de Karina Germano López, La Galle. Y esto será frente a la Embajada de Brasil. Y quienes se atreven a romper el vértigo de los tiempos actuales, la velocidad, son los escritos de sus compañeras presas en la unidad número 3 de Ezeiza. Esas palabras que traspasan las rejas. Eva, por ejemplo, escribió: bueno, yo quiero expresar lo que veo día a día de La Galle, que es el compañerismo que tiene con todas las internas, sin importar el color, el barrio y la causa. Pone todo su esfuerzo para que tanto yo como todas las mujeres acá detenidas podamos acceder a todos nuestros derechos. Usa todos los recursos que estén a su alcance para ayudarlas, ya sea con ropa, comida. Busca siempre orientar a las más necesitadas. Yo, por ejemplo, tengo 22 años y me incentiva mucho para que estudie y no pierda la calma. Organiza talleres que nos ayudan a tener la mente libre un rato. Pienso que acá hay gente que cometimos errores, como también hay muchas víctimas de la supuesta justicia. Y ella es una de esas personas que no tendría que estar en un lugar como este. Por eso espero una respuesta favorable para mi compañera, por ser como es, y por ser siempre solidaria, sin esperar nada a cambio. Solo el bienestar de todas nosotras. Gracias, Karina, por ser como sos con todas nosotras. Espero tu pronta libertad. Postdata. Le pregunto a la justicia por qué tiene que pagar tanto tiempo a mi compañera, siendo que es la justicia quien tiene que pagarla a ella por el solo hecho de ser hija de desaparecido. Sumada a las palabras de Eva, Romina también aporta sus sensaciones y su pensamiento. Yo llevo casi 2 años detenida. No importa la causa, porque no voy a hablar de mí, sino de mi conocimiento sobre una persona que poco conozco, pero sí fue la primera persona que me ayudó en muchas cuestiones. Por ejemplo, la requisa me quitó toda mi ropa por ser negra, azul o gris, y ella me conectó con Comisión de Cárceles y me trajeron ropa para ir tirando. Me ayudó en el ámbito del estudio y la escritura en la revista Oasis, batalladora de los derechos estudiantiles, a la que yo estoy afectada, y de todos los derechos que sí tenemos y no sabemos. Siempre dispuesta a ayudar en todo sentido. Más no se puede agregar. Tengo una gran admiración por esta persona que sin conocerme me ayudó mucho. Obtuve mi trabajo porque el CUIT también me llegó por Comisión de Cárceles. En este contexto de encierro, donde casi nadie te da nada sin pedir nada, ella es eso, la compañera que está siempre para escuchar, asesorar y ayudar sin pedirte nada. Desde mi corazón le deseo lo mejor y espero que alguien más pueda ver lo que yo veo en ella, esa fuerza, esas cualidades de nunca bajar los brazos. Fuerza, Galle. Gracias, compañera. No te rindas, yo estoy con vos. Laura también, se suma a Eva y a Romina. La Galle, la mejor. La más firme para defender los derechos de todas y todos, con las convicciones inalterables. Esas que algunos mantienen a lo largo de su historia, cuando se es coherente con lo que se piensa, se hace y se siente. Como La Galle, nuestra hermana, Karina Germano. Vamos a darle continuidad a estas palabras que exigen y le dan sentido a la palabra libertad. Pero antes vamos a escuchar la palabra de Karina Germano, La Galle, que habló con esta emisora y que le pone una explicación desde la militancia de la vida a esta campaña de La Galle a la calle, que hoy se va a materializar también con un acto por la libertad frente a la Embajada de Brasil, y se habrá también un festival artístico en el Obelisco. Escuchamos lo que decía semanas atrás en esta emisora, militante de la vida y de la libertad, Karina Germano López. Bueno, esta campaña arranca en la base de que se están cometiendo unos atropellos jurídicos desde hace varios años. O sea, yo fui condenada en Brasil a 30 años junto con 5 compañeros más por una causa política. Y por esto, con 30 años de condena en Brasil, según la ley brasilera, a los 5 años a mí me correspondía la salida transitoria, o sea, al sexto de pena.

30 años pesan sobre sus hombros. ¿Qué me dicen del violador, un ser abominable que deja marcada a una mujer, niños, bebés, para el resto de su vida? Un daño monstruoso e irreparable. Sus condenas son de 8 años. Me pregunto si la justicia está ciega o vivimos en la Inquisición. No entiendo nada. No logro comprender. Su historia es tristeza y lucha. Karina, te agradezco todo lo que he hecho por todas nosotras, demostrando coherencia y una enorme capacidad de compañerismo, generosidad que nos brindás. Le pido a Dios que nos escuche. No pido transitorias, pido a Dios tu libertad definitiva y que tu lucha continúe. A los jueces que nos escuchan, aquí nadie fue obligado a manifestar lo que cada uno siente por Karina. Por eso les pido nuevamente a los jueces su pronta libertad. Va en sintonía a lo que mencionábamos del escrito de Ernesto Sábato, La Resistencia, donde la pregunta que se hace este autor es cómo resistir ante el vértigo y cómo romper esa sábana del miedo que nos abraza todo el tiempo. Estamos a tiempo de revertir este abandono y esta masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso. El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Intentan romper los muros con lo que tienen, que es sus historias de vida. La Galle nos ayuda a comprender lo que viven las personas privadas de su libertad con una justicia ciega. Porque tenemos que quebrar con un imaginario social de lo que pasa o quién tiene que estar en la cárcel. Parece que la gente piensa que está, o sea, que a ellos nunca le va a pasar, ¿no? Y nadie está exento de caer en este lugar. Nadie está exento de vivir injusticias, porque así como yo estoy viviendo una injusticia gracias a un poder judicial que tenemos, gracias a este sistema económico que lleva adelante todas estas políticas de exclusión, incluida la cárcel, la gente común también vive todas estas injusticias, todos los días. O sea, conmigo es una injusticia bastante aberrante a nivel jurídico, pero si uno se empieza a analizar cada uno de los casos, cada una de las causas que se encuentran aquí, es increíble, o sea, es surrealista total, es decir, no tiene sentido tener a toda esta gente presa. Acá delincuentes no son, eso que la gente llama delincuente, no hay. Hoy en día todos sabemos que los que delinquen es la policía, o sea, la mano de obra que se quedó fuera, todo esto que tenemos aquí dentro son algunos que otros delitos económicos. Es exclusión social, son perejiles. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro pueblo? ¿Cómo estamos permitiendo esta atrocidad? Es el desgranamiento familiar cuando se trata de mujeres, sobre todo encarceladas. Estamos condenando a un montón de niños también. O sea, es terrible. Y esto, el imaginario social que se deja llevar por los medios de comunicación masiva, que por supuesto defienden el sistema en el que vivimos, es increíble como gente, hasta que uno pueda decir pensante o militante, tenga incorporado ese imaginario de la cárcel y de quién está dentro de la cárcel como si fuéramos monstruos. Es un imaginario a quebrar. Así lo explicaba Karina cuando hablaba con esta radio. Y en el día de mañana también, en el encuentro regional de la mujer, se va a establecer cómo romper estos imaginarios que siguen retroalimentando la sociedad patriarcal. En instantes estaremos hablando con un integrante de 29 de mayo, porque es una de las organizaciones sociales que está llevando adelante esta campaña de La Galle por la Calle y que se va a movilizar frente a la Embajada de Brasil en el día de hoy. La movilización, este acto por la libertad, comenzará a partir de las 17 horas. Pero también estaremos hablando de lo que dejó el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entendiendo que esta organización social se movilizó semanas atrás denunciando que los programas sociales no alcanzan y exigiendo trabajo genuino. Entonces también tener la palabra de cómo recibieron este anuncio del aumento a la asignación familiar por parte de la presidenta. Y ya que estamos, estaremos indagando de cuál es su visión respecto a las elecciones a realizarse en octubre, entendiendo que han levantado las banderas del voto en blanco o el no voto, ya argumentando sólidamente su posición frente a la política del sistema, o sea, la política electoral. Estaremos haciéndolo en instantes y va a ser uno de los ejes. También hablaremos con una referente de una organización de género que estará hablando con nosotros respecto a este encuentro, y con un estudiante que enseñan los mismos, sus compañeros y ella misma, a cómo alzar la voz y defender los derechos vulnerados, en este caso, en la educación pública. Porque es uno de los problemas estructurales que se vienen repitiendo en el tiempo y que la única respuesta que se encuentra por parte de los consejeros escolares es que se está gestionando. Siempre se encuentran con respuestas tibias, institucionalmente hablando. Y por eso, en el día de hoy estaremos desarrollando estos aspectos que te señalaba en el programa del día de hoy. Ernesto Sábato nos ayuda a profundizar en esta idea de la resistencia. Pero como bien te lo explicaba, se están organizando y se están movilizando en estos momentos ya para partir hacia Capital Federal la gente del 29 de mayo y otras organizaciones sociales, porque se va a realizar a las 17 horas este acto por la libertad de Karina Germano López frente a la Embajada de Brasil, y a las 19 habrá un festival artístico en el Obelisco. Estamos en comunicación telefónica con Juan Ruedi, a quien paso a saludar inmediatamente. Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo están? Se está reuniendo ustedes, ya vimos algunos compañeros, algunos militantes que se están dirigiendo hacia la Plaza San Martín porque se van a dirigir a Capital Federal por este acto. Sí, sí, la convocatoria, digamos, no es solo para 29 de mayo, sino que es una convocatoria amplia. De hecho, las actividades que estuvimos realizando fueron actividades que se hicieron sin firma. La idea es que esto sea lo más amplio posible, porque es una pelea que debemos tomar individualidades, organizaciones y todos aquellos que luchamos por la libertad de los presos políticos, por la anulación de las causas y porque se termine con la represión en la Argentina. Juan, para el oyente que está escuchando y quiere sumarse a este acto y quizás saber a dónde se están organizando ustedes, ¿hasta qué momento van a estar aquí en el centro de Moreno? Y nosotros aproximadamente 3:15 nos vamos a estar tomando el tren para estar a las 5 en la Embajada de Brasil, que queda en Cerrito 1350. Allí se va a hacer un acto, una radio abierta. Hay numerosas organizaciones y intelectuales, uh-huh, y individualidades que, digamos, solidariamente vienen participando de esta campaña por la libertad de la calle y de sus compañeros. Es una actividad importante que se ha venido trabajando hace varios meses. Recordemos que en la previa se hicieron proyecciones del video Luchar por Ella, uh-huh, en la Casa de San Fernando, que era el lugar donde la gallega militaba en Hijos, en Zona Norte. Se hicieron en la zona de donde era el lamentable lugar que era un centro clandestino de detención del Olimpo, también se proyectó la película. Hace unos pocos días atrás, también en el Transformador de Aedo. Bueno, en Moreno también tuvimos la oportunidad de realizar una actividad en el Churqui. Uh-huh. O sea, es una campaña que viene trabajada hace varios meses y que apunta a consolidar todo un movimiento de reclamo para meter presión, debido a que en el mes de noviembre debe expedirse la justicia respecto a este reclamo de la libertad de Karina Germano López. hay un precedente negativo que se le han negado sistemáticamente el derecho que le corresponde a las salidas transitorias. Y bueno, entonces estamos tratando entre todos aquellos que participamos de generar un fuerte movimiento de reclamo por la libertad de la calle. Juan, entendiendo también que esto ha sido una acción directa que ustedes han llevado adelante, por eso se materializó en Moreno, como bien lo señalabas, en el Churqui. Pero semanas atrás ustedes movilizaban como organización, 29 de mayo, respecto a la situación que se está generando con los programas sociales. ¿Cómo recibieron el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el aumento de la asignación familiar, que vale aclarar, son 50 pesos más que va a recibir la persona beneficiaria de este programa social? Fernando, esto nosotros queremos ser absolutamente claros. Para nosotros, cualquier pequeña recomposición que se le otorgue a quien necesita la asistencia social, para nosotros es algo que nos parece correcto. El debate de fondo es si esos 50 pesos tienen un correlato real con el índice de la inflación y si realmente permiten aquel trabajador o trabajadora que percibe la asignación realmente ponerse a nivel de lo que necesita hoy para medianamente alcanzar el límite de la indigencia, ¿no? Yo creo de que no, que estamos bastante por debajo, que la ayuda social es insuficiente y que los programas sociales que se han diseñado, más allá de la asignación, que tal vez es el programa que mayor impacto haya tenido, no ha modificado de fondo la situación estructural de pobreza en la Argentina. Y no es que lo digamos desde una perspectiva puramente ideológica, sino que deberíamos remitirnos a los datos formales de la distribución de la riqueza en la Argentina. Sin embargo, los que acompañan a la presidenta, como de Mendiguren, como los Pérez con Pan, y como todos los grupos que integran la burguesía nativa asociada a las grandes corporaciones transnacionales, están haciendo un festín de dinero, están enriqueciéndose de manera que no lo han hecho, creo, en los últimos 20 años en la Argentina. Entonces, cuando hablamos de distribución de la riqueza, pongamos en la balanza 50 pesos para un compañero que vive en un barrio y millones para Benito Rollo, para Pérez Compán y las corporaciones, por ejemplo, minera, que siguen saqueando a la Argentina. Entonces, eso, después de eso, hablamos y sacamos nuestras conclusiones respecto a qué tiene de nacional y popular y de redistribución de la riqueza este modelo kirchnerista. Sé que estás con el tiempo ahí acotado porque ya están por salir a Capital Federal, pero la última pregunta va atado a esto de las políticas partidarias, ¿no? Hemos ya dialogado contigo antes que se realicen las primarias del 14 de agosto. ¿Cuál es la visión y el análisis que ustedes hacen de lo que sucedió en las elecciones primarias y lo que vendrá en octubre? Nosotros tenemos respecto a las primarias un balance que indica una fuerte polarización hacia el oficialismo, que ha dado como resultado que más del 50% han votado algunas de las variantes enroladas dentro del kirchnerismo, ¿no? Pero también, digamos, en el distrito de Moreno, también hemos observado que hay un fuerte rechazo que ha ubicado al voto en blanco y al voto nulo como la segunda opción política. Entonces, esto indicaría que no es la hegemonía tan fuerte como intentan presentarla. De todos modos, las primarias no son la elección general de octubre. Entendemos que ante la falta de opciones en general en el plano electoral, seguramente el voto se va a dirigir en el mismo sentido, ¿no? El voto de la gran mayoría, de ese más del 50%, es un voto a la cuota de la heladera, es un voto a la asignación, es un voto a los dos aumentos a las jubilaciones por año. Es un voto de algún modo que yo lo calificaría como un voto conservador se intenta preservar las pequeñas migajas que se presentan como redistribución. Eso es natural, nosotros no podemos caer en una actitud, digamos, criminal de criticar a que la gran parte de la población vote eso, pero sí tenemos la responsabilidad política de señalar cuáles son los límites estructurales de este modelo económico y qué es lo que va a suceder, por ejemplo, citándote un caso, uh-huh, de que China se ha garantizado, digamos, para los próximos 40 años los recursos estratégicos apropiándose de sectores claves de la economía argentina. Entonces, miramos, por ahí tenemos una mirada más de largo plazo, uh-huh, y no la mirada por ahí tan inmediata de lo cotidiano que tiene la mayoría de la población, tal vez más despolitizada. Juan Roy, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros. Y retiramos entonces para la gente que está escuchando y si quiere sumar para ir a Capital Federal, ¿hasta qué hora van a estar aquí en la Plaza San Martín y luego el acto? A las 3:15, y si no, por ahí hay personas que por ahí están saliendo de trabajar, a las 7:00 p.m. se hace el Festival del Obelisco, que también va a ser un evento muy importante, va a haber numerosos artistas populares ahí participando de la jornada, bandas de rock. Así que tal vez alguno que salga a trabajar más tarde puede ir al obelisco directamente y ser parte de la jornada. Desde ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo a todos los que están del otro lado. Hasta luego. Ahí pasaba Juan Ruedi hablando con nosotros y comentando lo que va a generarse en el día de hoy en Capital Federal, que es este acto por la libertad por Karina Germano López Lagalle. Esto va a ser frente a la Embajada de Brasil y a las 19:00 habrá un festival artístico en el obelisco. La resistencia, la búsqueda de la libertad, fueron los ejes del inicio del programa del día de hoy y seguiremos en esa sintonía. Estaremos hablando con los estudiantes de la Escuela Media número 2 que siguen exigiendo sus derechos silenciados y también con organizaciones de géneros que estarán mañana en San Miguel participando de este encuentro regional que todos los años se viene realizando para conformar acuerdos, consensos sobre lo que se va a tratar en el encuentro nacional. Nosotros de esta manera iniciamos Nunca es Tarde en este día particular, día viernes en esta radio recuperada, de la siguiente manera, para que te quedes ahí y sigas sintonizando la 90.1. Lagalle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Lagalle a la calle. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Sigue así.

Nunca es tarde, comienza de esta manera en la 90.1 esta radio recuperada. Yo no tengo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 como lo hizo Karina del Carmen Leguizamón. Desde aquí le mandamos un saludo y está escuchando la radio y le está gustando el programa del día de hoy. Un abrazo desde aquí, desde esta radio recuperada. Nosotros estamos buscando la comunicación telefónica con Natalia Sanabria, una estudiante de la Escuela Media número 2, porque ya vienen reclamando y exigiendo que se aceleren las respuestas en materia de edilicia por parte del Consejo Escolar. Habían quedado la última vez que hablamos con ellos de tener una reunión con Gabriel del Río, por eso estamos buscando la comunicación con Natalia para que nos cuente qué sucedió, si hubo una resolución o si todo sigue igual. También estaremos hablando con Paula Cruz porque, como bien te lo señalaba, mañana se realiza el Encuentro Regional de la Mujer en San Miguel y estaremos haciendo la cobertura. También vas a poder escuchar en Estrella Silencio, programa especial, porque las compañeras van a estar en San Miguel transmitiendo en vivo desde allí con gente aquí en los estudios de la 90.1, que estaremos escuchando lo que esté sucediendo en aquellos instantes en Estrella Silencio. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde. No sé si ya está en comunicación telefónica Natalia Sanabria para hablar con nosotros respecto a esto que te los explicaba y te lo detallaba. Hay muchas actividades el fin de semana también. A las 21 horas en el día de mañana se va a realizar el varieté por Fondos Octubre Callejero 3. Esto es una varieté que organiza el Tercer Cordón Teatro, donde habrá muchas performances, habrá teatro, también música por parte del Bizcocho, Paula Suárez y Marco Paz haciendo folclore, una barra y un buffet económico, bueno, contribución 5 pesos, así que si estás por Moreno te puedes acercar al Churqui, en Jolie 2637, Moreno, a pocas cuadras de la estación. Mañana también se está haciendo la vaca cubana, donde estaremos también intentando hablar con alguna banda que en el día de mañana se va a presentar, porque ya lo hemos señalado de estos micrófonos, las dificultades que tienen las bandas locales para presentarse aquí y fuera del distrito. Por eso mañana se va a realizar la fiesta número 15 de la vaca, donde va a haber muchas bandas en vivo, también como te invita el varieté, una barra popular y baile, así que te puedes acercar al Libertador 865 frente al Hospital de Moreno. Y también te recuerdo que en el día de hoy se está llevando adelante esta actividad por Karina Germano López Lagalle frente a la Embajada de Brasil. Ya escuchábamos a Juan Ruedi, que se están dirigiendo hacia Capital Federal. Este es uno de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy. También en estos momentos se está realizando una zapada en acompañamiento al Frente de Izquierda, donde están presentes integrantes de Capanga y también de las manos de Filippi. Esto será en la Diagonal Norte y Florida, se está realizando en estos momentos. Así que ya no sé si estamos en comunicación telefónica con Natalia Sanabria, porque necesitamos hablar con ella, la producción está trabajando. Nosotros te decimos que te quedes ahí en la 90.1 en esta radio recuperada. Nos acomodamos y volvemos ya, en instantes, en este programa denominado Nunca es Tarde. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, segundo estarán los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Me tienen a las corridas los tipos acá, Miguel Ángel Costas y Cecilia Rodríguez. Pero todos estamos corriendo en la tarde del día de hoy, en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. agradecemos a la gente de Cream que nos llegó con esta cortina musical que suena de esta manera. Ahí estamos escuchando la cortina del programa Nunca es tarde en esta radio recuperada. Y es así, se van multiplicando, todos se van sumando. Nos mandaron un mail a nuncastarde@fmmario.com.ar y aquí están sonando la 90.1 en esta radio recuperada. En muchas actividades estaremos intentando realizar en lo que resta del programa estas entrevistas que te mencionaba. Ya hay algunas pautadas y otras que también estaban pautadas, pero el teléfono suena que suena y no atiende del otro lado. Estas cosas suelen pasar, es la movilidad de la realidad. Y estaremos ahora buscando la comunicación telefónica con un integrante de Tercer Cordón Teatro, porque se está llevando adelante esta variété en el Churqui. Recordemos las dificultades que tienen los artistas de diferentes vertientes para presentarse en el conurbano bonaerense. Y sucede con el teatro, sucede con el rock, sucede con el folclore, sucede también con los artistas plásticos. Por eso surge este espacio que es el Churqui, que está ubicado en el centro de Moreno, en la calle Jolie. Estamos buscando la comunicación telefónica con algún integrante del varieté que se va a llevar adelante en el día de hoy. Lo está organizando el Teatro Cordón Teatro. Mejor dicho, mañana, sábado 10 de septiembre. Ya estaba adelantado un día, pero me hacen correr tanto que ya corro como el corre camino si estoy en el 10 de septiembre, que en realidad es viernes 9 de septiembre, transmitiendo la 90.1. Nuestra compañera ya está buscando la palabra de un integrante de Tercer Cordón Teatro para hablar con nosotros, y creo que ya estamos comunicados con ellos, así que ahora veremos cómo lo está haciendo nuestra compañera Cecilia Rodríguez aquí en esta radio recuperada. Un fin de semana con muchas actividades, más allá que a veces pareciera que se lo devora el fútbol, no es tan así, la realidad sigue su camino y por eso se están realizando estas diferentes actividades, diferentes formas de construir esta resistencia que te señalaba al inicio del programa y que bien lo remarcaba Ernesto Sábato desde su libro. Porque debemos detenernos frente al vértigo que se nos presenta, frente a esta velocidad de las cosas. Por eso hablábamos con Juan Rueda en primera instancia, ahora estamos buscando la comunicación telefónica. No sé si producción me puede decir si ya estamos en línea. No estamos en línea todavía. Bueno, estas cosas suelen pasar. Te digo que se están llevando adelante también otras noticias que vamos a estar trabajando en el día de hoy con el resumen de la semana que va a presentar en instantes nuestra compañera Cecilia Rodríguez en esta radio recuperada en la 90.1, donde estaremos trabajando la problemática de la tierra con lo que sucede en Loma de Casasco, algo que no desapareció pese al acuerdo con el intendente Andrés Arregui, que se comprometió con la familia Claudia Torres de alquilar una vivienda. Esto no se modificó, por eso los vecinos siguen en vela y esperando una respuesta ante esta situación. Lo mismo sucedió con los vecinos de Atalaya, que estuvieron reunidos en el IDUAR, y estaremos escuchando el resumen de la semana lo que sucedió con esta reunión, con la respuesta gubernamental, y estaremos recordando las entrevistas que realizábamos con los comedores comunitarios después del anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de la asignación familiar por hijo. Ya está la comunicación telefónica, nuestra compañera Cecilia Rodríguez también está aquí presente, a quien pasa a saludar inmediatamente en esta radio recuperada. Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Sí, está en comunicación telefónica Mariela Campanoni, que es de Tercer Cordón, para hablar con nosotros sobre la varieté que se va a llevar adelante el día sábado, integrante de Tercer Cordón. Mariela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, esto va a dar comienzo a las 21 horas. Sí, exactamente, a las 9. Ajá. Ya va a estar todo listo para empezar a recibir a todos los que quieran divertirse un rato. La varieté, ¿qué es lo que va a tener? Bueno, justamente, la varieté tiene de todo un poco. Hay dos bandas, una banda que es folclore y otra banda que es de rock, ajá, por así decirles, nunca tan cerrado así como te lo digo. Y después hay teatro, hay stand-up, hay clown y algunas presentaciones también de otras cositas. Ajá, entrada 5 pesos. Y van entrada 5 pesos, que es un bono contribución, porque justamente lo que necesitamos y para lo que hacemos esta varieté es para juntar plata para Octubre Callejero 3, que es el tercer encuentro de teatro que realizamos este año, en octubre. Organiza Tercer Cordón Teatro. ¿Qué otras organizaciones también están participando? Bueno, estamos trabajando con los chicos de Las Murgas, Meta Negra y Semifusa y La Pororoca, y también con Mariano de La Cotraca y con Marcelo y Silvia de La Posta del Viajero. ¿Más o menos a qué hora finalizaría? Mira, tenemos así como hasta las 2 de la mañana permitido que toquen las bandas, y después suponemos que un rato más con un poco de música, pero calculamos más o menos a las 3 de la mañana, una hora como para ir terminando. Mariela, ¿qué significa para ustedes como artistas llevar una iniciativa de estas características en tiempos que es muy difícil expresar las vertientes culturales en el distrito y en el conurbano, por falta de espacios, ¿no? Bueno, mira, para nosotros es una alegría y un orgullo. Hace muchos años que venimos trabajando, el grupo este año justamente está cumpliendo los 10 años, y poder estar formando parte de este espacio, que además tiene toda una historia para nosotros, porque ya habíamos estado anteriormente y porque también había estado manejado este espacio por compañeros, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros es una alegría que ese espacio esté abierto. Y en cuanto a la movida de lo que es la varieté, de lo que es el teatro, de lo que va a ser el encuentro más adelante de Octubre Callejero, bueno, también es ver plasmado en un hecho que tiene mucho laburo todo un sueño, porque siempre que nosotros queríamos hace tiempo hacer teatro o estar con gente de teatro, había que irse fuera de Moreno. Así que, bueno, poder estar haciéndolo con la gente acá, por demás de contentos estamos. La gente percibe esta iniciativa que es el arte callejero, entendiendo en épocas tanto que se habla de la batalla cultural, de esta la mercancía de la cultura, ¿no? Se percibe de esa lógica el diseño de políticas públicas. ¿Cómo se les quiebra? ¿Qué se encuentran ustedes? Bueno, mira, en principio hay mucha gente que acompaña la movida y hay mucha gente que se está enterando todavía de lo que es el teatro callejero. A veces como concepto se considera que es por ahí hacer malabares en los semáforos, claro. Así que bueno, recién se están enterando que hacer teatro callejero significa pensar una obra con un contenido, con una historia, simplemente pensarla para un espacio abierto, simplemente y con todo lo complejo que eso significa, ¿no? Porque tiene su técnica, su entrenamiento, pero no es un hecho fortuito, sino que está pensado, que tiene un tiempo de duración, que es una historia, que se realiza en los espacios abiertos. ¿Y en la gente les cuesta mucho entender esta lógica, por ejemplo, de la gorra? Mira, la verdad es que lo que es en el encuentro, en el marco de lo que fue el Octubre Callejero 1 y el Octubre Callejero 2, la respuesta fue muy favorable. Teníamos temores porque no solamente que se realiza en la calle, sino que son jornadas extensas donde por ahí hay 3 o 4 obras de teatro en el mismo día. Y el primer año teníamos el miedo de, bueno, ¿qué iba a pasar? Si se iba a quedar la gente hasta el último espectáculo. Y la verdad es que estamos más que contentos. La gente ha ido, se ha quedado, muy respetuosa de todas las propuestas. A veces ponen la gorra y a veces no, pero en general las gorras están bien, digamos, no sé si cumplen con la satisfacción de todos, pero no es que se levantan y se van. La verdad que estamos más que contentos con el apoyo de esta movida. Siempre se está explicando de todas maneras, ¿no? Lo que significa una gorra para el actor, lo que significa poder armar esa jornada, pero verdaderamente la respuesta es muy positiva. Sí, es una forma, en esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones aquí en esta radio, cuando decíamos esta lógica de lo mercantil, que todo pasa por lo material, ¿no? Y a veces cuando uno está viendo un espectáculo de estas características, siempre viene pensando cuándo me van a cobrar. Y cuando llega a esta instancia de la gorra, a veces algunos lo entienden y otros no, y es todo un proceso lento de entender esta movida cultural que ustedes vienen generando para instalar esta idea de poder expresar lo artístico y también que la gente lo pueda receptar, que pueda ser receptor de ese mensaje. Sí, yo creo que cuando llegan en el marco, ¿no? Porque por ahí es diferente cuando hay una obra en la plaza, pero uh-huh. cuando es en el marco del encuentro, donde, bueno, la gente ve montado toda una infraestructura para eso, ¿no? Por ahí hay grupos que trabajan con una escenografía muy grande, ves el camión ahí al lado, que es el que trasladó las cosas, se ve como, bueno, toda otra cantidad de cosas puestas en juego. Y por supuesto que lo que se pone en la gorra seguramente no va a ser lo mismo del valor de una entrada, eso seguro. Pero no es solamente eso también, porque el grupo que desea trabajar a la gorra también tiene toda una conciencia y políticamente está parado en otro lugar, ¿no? Entonces, no sé si pretende que cada uno ponga 40, 50 pesos en la gorra, pero yo creo que bueno, que se va comprendiendo, que se va haciendo el esfuerzo también, porque también hay un esfuerzo en ir a estas movidas y formar parte todo el día de esa movida, cuando por ahí van con los chicos a la plaza, a su plaza, digamos, y esta vez la plaza está modificada por estas acciones. Yo creo que, bueno, que hay mucho respeto por el artista en este marco, por lo menos, ¿no? Así que, insisto, estamos contentos de eso. Mariela, sí. Por parte de los actores y el del teatro callejero, ¿cuáles son los principales inconvenientes que hay de realizar estas prácticas culturales más allá del espacio, ¿no? Que escasea el espacio para poder realizarlo. Bueno, mira, a lo largo de los años ha ido modificándose el conflicto, digamos. Por un lado, antiguamente, las plazas, tanto de provincia como de capital, eran lugares libres para poder ir a hacer una función. Ahora pareciera que todos los espacios públicos tienen un dueño. Si vos llegás a un lugar y tenés la suerte de no encontrarlo todo enrejado, como sucede en la mayoría de las plazas de capital, tenés que ir a hablar con alguna comisión que te permita poder utilizar un espacio público. Y si no vas y hablas, bueno, corres con el riesgo de que te puedan suspender o interrumpir la función, porque en realidad siempre hay alguien, cuando vos empezás a hacer una función, que está viniendo a reclamar un derecho y que no se le preguntó por esto, que es la utilización del espacio público. Ese es el primer conflicto, digamos. El segundo problema que tenemos los actores es que nosotros, si bien formamos parte, o la mayoría forma parte de lo que es el Instituto Nacional de Teatro, miembro del Instituto Nacional de Teatro, quien es por ahí quien financia y subsidia las actividades, todo esto se hace si alguien pone un sello constatando que vos hiciste la función. Al hacerlo en un espacio público, el sello no está, digamos. Claro. Y entonces ese es otro conflicto que tenemos, porque pareciera que la actividad no existiera, digamos, si no hay un sello o un aval de alguna organización, generalmente gubernamental, dando fe de que vos estuviste haciendo esa función. Y bueno, y después el tercero tiene que ver con los recursos, que cuesta mucho también sostener toda la actividad de un grupo auténticamente callejero, digamos. Si solamente vas a ensayar en los espacios públicos, corres este riesgo, ¿no? De que puedas estar ahí sin que nadie te eche, de que pueda llover y no puedas utilizarlo. Como que además de formar parte de la calle, tenés que además tener un espacio donde poder estar guardando las cosas, entrenando. Bueno, tiene así como sus pros y sus contras también, ¿no? Y también tiene disfrute, un disfrute distinto del de la sala. Claro, mi pregunta quizás iba más dirigida a que, por ejemplo, van a una plaza, piden, solicitan el permiso, pero si ha pasado que los ha desalojado, por ejemplo, la policía, porque no les gusta. Sí, pasa. En general nosotros no pedimos permiso, porque consideramos que es un espacio público, que si es público no hay que andar pidiéndolo prestado, digamos, pero nos pasa, sabemos que nos pasa eso, digamos, hay plazas donde no podemos estar si no es con permiso. Claro. Sí, te saca la policía, o te saca la comisión de vecinos, o te saca quien se considere dueño, digamos, del espacio público. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por la comunicación. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba un integrante de Tercer Cordón Teatro, sobre esta varieté que se va a realizar el día de mañana, a partir de las 21 horas, donde bien nos explicaba, tiene este carácter de apropiarse de los espacios públicos y de difundir otra forma de llevar adelante las políticas culturales, lejos de esa mirada mercantil, sino profundizando este espacio necesario para expresión por parte de los artistas y también

todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado, aprobado, aprobado. Aprobado, aprobado. Es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Dame un trago, yo quiero tu mano. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, la 90.1, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Vamos a estar hablando en lo que resta del programa con Natalia Sanabria, estudiante de la Escuela Media número 2, ya te mencionaba por la situación que se está llevando adelante, y también estaremos hablando con Paula Robles sobre el encuentro regional de Paula Cruz, sobre el encuentro regional de mujeres. Está también acompañándome Cecilia Rodríguez, porque vamos a estar tratando estos temas. Desde producción no me dicen quién está en línea, así que yo no lo sé, así que inmediatamente estaré preguntándole al aire. Me están diciendo que es Paula Cruz, así que paso a saludar inmediatamente. Fernando Ochoa te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes. Me cambiaste la identidad ahí, Paula Robles. Pero por un instante. Es alguien del espectáculo, ¿no? No, no, fue rápido el cambio. Uno va vertiginosamente pensando en la tarde y estas cosas pasan. Bueno. El encuentro regional de mujeres se estará realizando en el día de mañana a partir de las 9:30 en San Miguel. Sí, así es. Esta vez el encuentro se vino para este lado. Los últimos dos encuentros regionales se habían hecho en Morón en el 2009 y en La Matanza en el 2010. Así que bueno, se está acercando a Moreno. ¿Cuáles van a ser los objetivos a trabajar en este encuentro regional de mujeres? Bueno, los objetivos de todos los encuentros regionales tienen que ver con poder traer un poco la realidad uh-huh. y la experiencia del Encuentro Nacional de Mujeres a una zona determinada. Estos encuentros nacionales que se realizan hace 25 años nos dan la oportunidad de encontrarnos, de debatir un montón de temáticas, pero tienen la fuerza y la potencia de encontrarnos 30.000 mujeres de todo el país con realidades diferentes, pero la realidad es que después el resto del año cuesta darle continuidad a ese uh-huh. trabajo, esa reflexión que, bueno, cada grupo que participa o cada mujer que atraviesa la experiencia trata de llevarlo a la práctica en el espacio donde participa, donde trabaja, en su propia vida, donde milita. Pero la idea de los encuentros regionales es justamente poder fortalecer la relación entre las organizaciones que estamos en una misma zona, con mujeres también, que por ahí sea una primera oportunidad de acercarse a esto, a la reflexión sobre las temáticas que nos afectan a las mujeres o desde un punto de vista así desde el género, uh-huh. y poder darle continuidad a eso en la acción durante todo el año. Entonces, por ahí ese es el principal objetivo de realizar estos encuentros regionales. Paula, vos has participado de varios encuentros regionales. ¿Cuál es la diferencia que encontrás? Se cortó un poquito la diferencia que encuentro entre cada encuentro. Y bueno, el contexto marca, justamente eso era lo que iba a plantear en relación al objetivo de este año en San Miguel. El contexto de cada encuentro le da su impronta. En La Matanza, por ejemplo, bueno, participaron el año pasado 600 mujeres. Fue un encuentro igual bastante amplio. La idea de que sea regional es que no participan solo mujeres del partido, de la localidad donde se realiza, sino uh-huh. que esto se va expandiendo y difundiendo y es bastante más amplio. Pero en La Matanza, por ejemplo, tuvo una presencia muy fuerte todo lo que son organizaciones sociales, jardines maternales, mucho trabajo que hay ahí en la zona en relación a estas temáticas. Uh-huh. Estuvo presente la situación de Luciano Arruga, su desaparición. Este caso, cuando elegimos San Miguel, uno de los motivos fue que la situación de maltrato que se vive en el hospital Larcade hacia mujeres que llegan con abortos incompletos, habiendo casos incluso de denuncias penales, uh-huh. donde ha habido mujeres detenidas por esta situación, con lo cual nos parecía importante como poder incluir esta denuncia en la realización del encuentro. Y después, una característica que tiene San Miguel, que veníamos evaluando en la comisión organizadora desde el principio, es la fuerte presencia de la iglesia y del sector militar en la zona, lo cual, digamos, lo convierte en un contexto bastante adverso a la realización de este tipo de encuentros. Y la presencia también de la problemática de la prostitución, la explotación sexual y la trata de mujeres, con la cantidad de prostíbulos que hay en la uh-huh. zona de Campo de Mayo y el aval del poder político, bueno, y judicial a estas situaciones. Paula, ¿cuánto influye esta coyuntura que estamos viviendo en el día a día, camino hacia las elecciones, para que se traten desde lo legislativo estas problemáticas bien concretas que mencionabas? Por ejemplo, esta lucha por el aborto que ustedes vienen llevando adelante. Sí, creo que claro que influyen y ha estado presente de alguna manera el tema del aborto en lo que viene siendo esta campaña electoral, uh-huh. en las primarias, pero bueno, influye en forma contradictoria. Para algunos sectores que venimos peleando por esto es un objetivo y se ha incluido en los programas de algunas de las propuestas electorales que hubo ahora en las internas, pero también sabemos que espianta votos para también muchos sectores políticos, y es un tema que no es homogéneo al interior uh-huh. de los partidos. El proyecto que está presentado en el Congreso Nacional tiene apoyo de diputados de distintos bloques, y es bastante lo mismo que ocurrió con el matrimonio igualitario. Uh-huh. Hay como un corte transversal dentro de cada partido en relación al apoyo a este tipo de proyectos. Nosotras, o sea, decimos esto, que el aborto legal es una deuda de la democracia, y exigimos que esto integre las campañas electorales de los distintos partidos que se presentan, digamos. Reclamamos que sea incorporado y que sea incluido en la agenda pública. Paula, teniendo en cuenta lo que es el distrito de San Miguel, que tiene una fuerte influencia de la iglesia, y con respecto hay un taller que se da, que es sobre la mujer y la iglesia, la mujer y la religión, y que se da en donde se dan los diferentes lugares, el espacio del encuentro regional, es como un lugar que no se da ese debate, porque las mujeres generalmente eligen otros espacios. Teniendo en cuenta la realidad de San Miguel, ¿cuáles son las expectativas que se tiene? Y es un tema, en los encuentros nacionales existe el taller de mujer y religión, y ahí se aborda como bastante más ampliamente que la lucha histórica, digamos, que tenemos las mujeres contra la opresión que ejerció durante siglos la iglesia. Pero digo, ahí tal vez es más amplio, es mujer y religión y las distintas religiones y cómo lo vive cada una, y ahí digo, claro, pero yo te en digo, en el caso del encuentro regional, el taller surgió hace creo que 2 años cómo la relación entre la Iglesia, y la Iglesia hablando en particular también de la Iglesia Católica con mayúsculas como institución, con el Estado y su influencia sobre la vida de las mujeres, que tuvo la particularidad el año pasado de que también no hubo participantes. La característica de estos talleres, si bien digamos han ido 600 mujeres, es que los talleres se abren o no de acuerdo a la cantidad de mujeres que deciden participar del taller. Hay talleres que se desdoblan en dos o tres, como muchas veces el del aborto, el de violencia, y hay otros que tal vez las participantes del encuentro no eligen tan masivamente, y si no hay un grupo que se constituya para discutirlo, o sea, que yo me acuerdo que en Matanza creo que hubo 5 mujeres que si querían podían sostenerlo el taller, pero bueno, se decidió participar de otros talleres porque este en particular no, tal vez porque por la composición del encuentro era como un debate más saldado, ¿no? Que tal vez no estuvo el interés de profundizar y discutir esto, y sí estuvo como tema transversal en otros talleres más sensibles como el de sexualidad o el del aborto, presente cuál es el rol de la Iglesia y su relación con el Estado. Pero no hubo, vamos a ver qué pasa este año, digamos, porque también está propuesto como taller. Claro, justamente por eso. Yo tengo la experiencia de haber participado del encuentro regional que se realizó en La Matanza, y había esta dificultad, ¿no? Que no se presentaban las mujeres al taller que se daba para el espacio debatir entre la mujer y la Iglesia. Sí, tal vez nosotros lo charlamos porque, bueno, pero es interesante también contar que la comisión organizadora se forma cada año, tres meses antes del encuentro regional. Se empieza a hacer una convocatoria a todas las organizaciones de la zona para conformarla, y se empiezan a discutir y a establecer los acuerdos, a ver cuál va a ser el eje de ese encuentro regional, qué talleres va a haber. Los talleres también se van eligiendo año a año y se rediscuten los ejes que integran la discusión de cada taller. Se piensa cómo se hace la difusión, qué espectáculo, qué actividad cultural puede ser la más pertinente de acuerdo a las temáticas que se quieren trabajar. Y bueno, este fue un debate con las compañeras de las organizaciones de San Miguel, donde veíamos que nos parecía que era importante seguir proponiéndolo como un tema que realmente, si no lo discutimos y si no pensamos también cómo enfrentar esa complicidad y esa relación que existe entre la Iglesia y el Estado, también nos dificulta la lucha por nuestros derechos en forma amplia. Entonces, digamos, nos pareció bueno proponerlo y tener en cuenta este contexto de la presencia de la Iglesia en San Miguel, que, por ejemplo, como un dato, digo, sabemos que el Consejo Deliberante, dentro del Consejo Deliberante, el actual intendente Joaquín de la Torre propone sacar una declaración, casualmente en este momento, en favor de la vida desde la concepción, y se ampara en la extensión de la medida de la asignación universal por hijo a los 3 meses de embarazo como una forma de reafirmar esta concepción que está incluida, ¿no?, en el Pacto de San José de Costa Rica y demás, en nuestra Constitución Nacional, pero que tiene diferentes interpretaciones, como está ahora, digamos, esto planteándose en el debate por la legalización del aborto, que en muchos países se han aprobado legislaciones favorables al derecho a decidir de la mujer para la interrupción de un embarazo, sin que eso sea contradictorio con la protección de la vida en general, como la plantea el Pacto de San José de Costa Rica. Paula, desde ya muchas gracias por hablar con nosotros y contarnos esto que va a suceder el día de mañana, que los oyentes van a poder escucharlo en Estalla Silencio, que va a ser una transmisión especial desde el Encuentro Regional de Mujeres en San Miguel. Y nos parece interesante esto, dialogar, comprender los diferentes contextos que viven en el día a día las mujeres y que se enfrentan, como nos enfrentamos todos, a la violencia institucional, a la violencia desde la justicia, a la violencia desde la religión, en todos esos aspectos, y es interesante empezar a debatirlos para resolver y resolucionar esta situación. Por eso mencionábamos y informábamos sobre este Encuentro Regional de Mujeres que se va a realizar mañana. Bien, bueno, les comento un poco cómo viene la propuesta, el cronograma, digamos, del encuentro. Dale. Que va a arrancar, como vos decías, a las 9:30, donde se va a empezar la acreditación de las mujeres que llegan. Hay que aclarar que el encuentro es gratuito. Sí, solemos hacer algún... Quien quiere puede colaborar en la entrada para los gastos de organización, pero es totalmente gratuito. Se hará alrededor de las 10:15 más o menos la bienvenida, la apertura. Desde ese momento va a estar funcionando una radio abierta, que va a estar funcionando todo el día, con excepción del momento de los talleres. A partir de las 10 también va a estar funcionando lo que es la feria de organizaciones, emprendimientos que se hacen en el patio central o en el espacio que nos dé la escuela, porque esto después vamos a pasar bien la dirección. ¿En la escuela Juana Manso? El Colegio Nacional de San Miguel, Juana Manso. En Paunero, esquina Agüero, San Miguel. Argüero. Argüero. Porque sí, aunque suena raro, es Paunero y Argüero. Y la entrada del encuentro va a ser por la calle Paunero. Es más o menos a 8 cuadras de la estación de San Miguel. Exacto. Cerca del Hospital Larcade, a 4 cuadras del Hospital Larcade. Después va a estar funcionando, como decía, esta feria de organizaciones, donde cada organización, haya participado de la comisión organizadora o no, tiene posibilidades de exponer sus materiales, de la producción, también los emprendimientos. Y después, a partir de las 11, va a estar presentándose el grupo de teatro foro Las Magdalenas, que es esta particularidad de un teatro donde el público interactúa con las actrices, en este caso, donde se va a presentar una escena, pero después, con la interacción con el público ahí presente, se va a poder modificar e intervenir sobre el desarrollo de esa escena. Después se hace un alto al mediodía, a las 12, de 12 a 1, para el almuerzo, y a partir de la 1 hasta las 4:15 más o menos, van a estar funcionando los diferentes talleres. La idea es alrededor de las 4:30 poder estar exponiendo a través de afiches, la producción de cada taller, y a las 17 se va a estar haciendo el cierre con dos artistas locales de ahí de San Miguel, que hacen música folclórica y rock and roll, que son Sonia Van y Nina Uma, que suelen, digamos, cada una tiene su trayectoria, pero que se van a juntar para hacer el cierre del encuentro regional. Así que más o menos así, la idea es a las 6 de la tarde estar cerrando, y así está planteada la agenda del día. La dirección, bueno, como ya la dijiste, es la Escuela Juana Manso, Paunero y Argüero. Y no sé si ustedes pudieron repasar alguno de los talleres que van a estar funcionando, o quieren que les... Estás con los micrófonos abiertos, y lo puedes hacer. Bueno, perfecto. Son 19 talleres, no vamos a comentar por ahí todos, digo algunos al... va a estar el taller de mujeres trabajadoras, el de mujeres y estrategias para el acceso al aborto, que son clásicos junto con el de violencia, el de sexualidad, el de salud, el de educación. Algunos nuevos que se agregaron este año es el de mujeres y comunicación. Tuvimos la participación de FM Freeway en la comisión organizadora. Creo que ahí la impronta tanto en el taller como en la propuesta de realizar esta radio abierta, que va a estar también funcionando en forma coordinada con En Tránsito y con FM Moreno. Como vos decías, la transmisión también ahí en Estalla Silencio. Después va a estar el taller de mujeres, organización y lucha, lesbianismo, feminismos. Bueno, más o menos va a haber uno nuevo también que tiene que ver con reflexionar sobre las mujeres y nuestros cuerpos, qué pasa con nuestros cuerpos en los medios de comunicación, en nuestras vidas cotidianas, en la exposición pública, bueno, más o menos... Los temas que se van a tratar. Están el de trata de mujeres, niños y niñas, que bueno, también como contaba antes va a tener una importante... presencia en función del contexto de San Miguel. Sí, muy interesante también este aspecto de la comunicación, ¿no? Más entendiendo la imagen que brindan los medios de comunicación ante todas las temáticas que estaba señalando y cómo la informan. Por eso... desde ya, y también por ahí está pensado poder, además de abordar ese aspecto, cómo se enfocan desde los medios determinadas problemáticas, como la violencia de género, muchas veces esto que sabemos de... el crimen pasional. Exacto. La ocultación de esta idea de feminicidio que se está empezando a instalar, pero también, bueno, cuestiones como la ley de medios, como una herramienta para pensar y incorporar otra mirada en los medios de la cuestión de género, y también la realidad de las trabajadoras dentro de los medios de comunicación, la comunicación, también cómo se da entre las mujeres y qué pasa con toda la, digamos, el... la impronta cultural de esto, de, ¿no?, del chisme, de que hablan las mujeres. Exacto. Cuando se juntan. Bueno, va a ser bastante... Todos los talleres proponen un eje tan amplio que en realidad es, digamos, la composición del taller, los recorridos de las compañeras que estén presentes ahí en cada taller, que también le va dando como prioridad a algunos subejes sobre otros, porque la verdad que son temas, digamos, complejos, largos, que no alcanza una tarde para tratarlos. Paula, desde ya muchas gracias y disculpas por el cambio de nombre, pero uno vive en la velocidad y más un viernes, imagínate. No hay problema. No hubo intención de cambiar la identidad. No, está bien. Gracias, Paula. Bueno, hasta luego. Quedan todas más que invitadas. Las mujeres también, está bueno aclarar que va a funcionar una guardería, así que la que no pueda organizar su día y dejar sus niños en su casa, que también, digamos, puede participar. Muchas gracias, Paula. No, por nada. Gracias hasta a ustedes luego. Por difundirlo. Ahí pasaba Paula, que es una integrante de la Comisión Organizadora 2011 de este Encuentro Regional de Mujeres, y informaba sobre estos talleres. Ahora, en instantes, ya estábamos buscando la comunicación telefónica con Natalia Sanabria, porque era algo que lo habíamos señalado y dijimos que iba a ingresar en los últimos 30 minutos del programa del día de hoy, y ya estamos ingresando en los últimos 9 minutos. Así que vamos a estar buscando inmediatamente la palabra para saber si hubo alguna novedad o no respecto a esta situación que viven los estudiantes de la Escuela Media Número 2. Te decimos que este encuentro comienza a las 9 de la mañana, 9 y media para ser más precisos, y durará hasta las 18 horas, bien lo señalaba Paula Cruz, y estaremos tratando este encuentro regional porque compañeras de la radio van a estar presentes, como bien lo señalaba la referente de la Comisión Organizadora 2011, y estarán realizando la cobertura correspondiente para que podamos escuchar el día lunes en esta radio recuperada. Nosotros nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. No es tarde, ¿por qué? Ahí está, me gusta agarrarlo así, ¿viste? Ahí está, tac, tac. Estamos todos ahí, moviéndonos por todos lados en la tarde del día de hoy. Aturdido y complicado de ser la canción de Los Pericos. Pero empezamos con el resumen de la semana, Nunca es tarde, con esta cortina que nos abraza desde el día de ayer y nos abrazará en todo lo que resta del año. De Cream, muchas gracias por llegar con esta propuesta y se materializa rápido, ¿no? Muchas gracias. Y vamos al día lunes, nos trasladamos al día lunes, realizamos una entrevista con Lucas Franco, referente de Libre del Sur, segundo candidato a concejal por el Frente Amplio Progresista, hablaba con nosotros, hacía el análisis de lo que había dejado de octubre y mencionaba que buscan ser la segunda opción, es decir, la propuesta que llega a la gente, a la ciudadanía, de un progresismo real y no lo que se viene iniciando como una expectativa opositora que solamente se opone por oponerse, decía Luca Franco en una extensa entrevista que realizábamos el día lunes, y escuchamos un fragmento de ella realizada aquí en esta radio recuperada. Estamos en eso, uno de los espacios con los cuales nosotros queremos juntarnos a charlar, porque no solamente tenemos una afinidad política, sino que tenemos una historia en común, es el movimiento Proyecto Sur. Uh-huh. Vamos a respetar absolutamente las decisiones que tome el espacio, pero la idea es poder juntarnos y poder también charlar esto que yo te estaba diciendo, ¿no? Uh-huh. Sí, algo que lo ha señalado Carlos López cuando estuvo aquí, hicimos en los últimos días de las elecciones un debate aquí en la 90.1, donde señalaba que quizás la diferencia fue las decisiones desde arriba hacia abajo que hicieron que no estén, por ejemplo, juntos en esta lista. Sí, claro, tranquilamente podíamos haber formado parte de la misma lista, y creemos también que es una oportunidad esta que tenemos ahora de cara a las elecciones de octubre de poder encontrarnos con estos espacios que, digo, fortuitamente o vinculado a lo que a la elección que hicieron los ciudadanos de Moreno, han quedado fuera de la contienda para octubre, pero nosotros, digamos, en eso me parece que también es momento para pensar cómo hacemos para mirar más allá de las elecciones de octubre. Y más allá de las elecciones, un problema es el problema habitacional, la tierra. Y estuvo nuestra compañera Cecilia Rodríguez el día martes en la sede del IDUAR porque había una reunión entre los vecinos de Atalaya y los funcionarios de este organismo municipal. Sí, estuvo presente Gabriel de la Fuente y Claudia Sena. Hablaron con los vecinos, no nos permitieron hablar con los funcionarios, pero sí con los vecinos pudimos hablar con Jesús Muro, que es vecino de Atalaya, y él nos cuenta su situación. La situación mía es, yo estoy alquilando momentáneamente, pero bueno, me surgió una oportunidad de comprar un terreno, pero resulta que estos terrenos, me enteré que fueron desalojados, y bueno, dentro de esos terrenos está el mío, que yo de buena fe lo compré, y bueno, ahora me resulto estafado. ¿Hace cuánto tiempo lo compraste? Ya hace 2 semanas, hace 15 días más o menos. Yo lo voy a buscar a la persona que me vendió y no está en la casa, me tiene que no, que sí, que mañana, que pasó, y yo no estoy como por ahí encima, que yo trabajo todos los días, soy un laburante más de esto, y bueno, lamentablemente me siento estafado. Y por esa misma razón me estoy movilizando personal con las compañeras para ver si podemos solucionar algo. ¿Cuál fue el resultado de la reunión que tuvieron hoy acá en el IDUAR? Y bueno, meramente te puedo decir que positivo, bueno, nos dieron, asesoraron cómo se tenía que hacer los trámites de un terreno, que bueno, que lamentablemente por ignorancia o porque por el momento del apuro que uno tiene para conseguir una casa, un terreno, y las posibilidades son así, no, uno actúa de buena fe, pero la otra persona que cree que también no está actuando de buena fe, disculpando la expresión y la palabra, lo cagan, mejor dicho. Así, meramente hablando en criollo, ¿no? Y bueno, pero para mí positivo, no sé lo que mis compañeros opinan, para mí está todo bien. No sé, de aquí en más se verá los pasos a seguir, obviamente, como se dijo en la reunión, se va a organizar, a hacer una comisión y paso a paso, cómo se debe hacer las cosas. El día miércoles la presidenta anunciaba el aumento de la asignación familiar, 50 pesos más, de 220 a 270. Hablábamos con diferentes referentes de los comedores comunitarios del distrito, y una de ellas es Francisca de Moreno Norte, precisamente la zona de 25 de mayo. Hablaba con nosotros sobre este anuncio y también sobre la realidad que viven en el día a día, y nos decía lo siguiente. Sí, estaba escuchando el momentito la radio, y sí, es verdad. La asignación familiar aumenta todo lo que sea, pero no alcanza el dinero, porque el hambre es muy grande y la necesidad también. Y la verdad que yo, al tener el comedor que tengo, lo estoy viendo sábado a sábado, que en vez de mermar, siguen viniendo más gente a buscarla, a retirar la comida, porque en el comedor que yo tengo se le entrega la vianda. Uh-huh. ¿Ha aumentado entonces el número de gente en el último tiempo? Sí. Sí, ha aumentado, porque yo pienso que no les alcanza el dinero para comprar el pan, la carne, el azúcar, que es impresionante, el 6 pesos un kilo de azúcar es una vergüenza, un litro de aceite 7 pesos es una vergüenza, entonces no se puede vivir así. Francisca, ¿alrededor de cuántas personas son las que se acercan al comedor de 25 de mayo? 100, 120 más o menos. Y del anuncio de la presidenta que tiene Fabiola Kirchner, nos dirigimos a Lomas de Casasco, hablamos nuevamente con Claudia Torres. Recordarán que la semana pasada llegaba a un acuerdo con el intendente Andrés Arregui, donde se comprometía a un alquiler de una vivienda para solucionar el problema habitacional y de viviendas que lleva adelante Claudia por las reiteradas estafas que se vienen realizando en el Programa Federal de Viviendas. Nada ha cambiado, y esto nos decía en el día de ayer Claudia Torres. Mira, después de lo que hablé con Arregui, me dijo que me iban a tratar de buscar un alquiler, que no se consiguió hasta el momento. Estoy viviendo así, de prestado, en una casa de una vecina que tuvo problemas con otro vecino, entonces me pidió, antes que se le meta gente, si yo me animaba a quedar en la casa, en forma de préstamo. Le dije que sí, antes de estar con los chicos en la calle, me vine acá. Después el señor Arregui me dijo que me van a conseguir un lote con la señora Claudia Sena, que hasta el día de hoy no tuve noticias. He llamado el día que él me dijo, pero no tuve noticias hasta el momento. El día, en esta semana, creo que el día martes, fuimos a tierras con la señora Karina y me dijeron que habían unos terrenos que estaban verificando si no había nadie, que si estaban sin dueño y toda la burocracia de siempre, pero hasta el día de hoy nadie se acercó a decirme, mire, Claudia, acá está el terreno, o mire, estos son los terrenos que hay. Hasta el momento no tuve noticias más de nadie. Así pasaba el resumen de la semana. Nos acomodamos mientras estamos jugando con los micrófonos aquí en esta radio recuperada. Subimos la cortina y comenzamos a despedirnos del programa del día de hoy. A ver si la subimos un poquito más. Porque estamos a tiempo, pese a que pareciera que fuera tarde. Porque no es tarde. Vení conmigo y mira. Nunca es tarde en esta radio recuperada. Se está retirando del día de hoy y también de la semana porque es el día viernes. Te digo que te puedes quedar con la 90.1 porque llega el informativo regional La Repetición a cargo de Martín Augusto Raffo. Repetidos también llegan la gente de Recorte Informativo a cargo de Cintia Analia Medina. Y sin mirar la grilla, así de memoria, a las 19 horas, Latido Americano. También, y finalizando la jornada está Al Dorso. Dudo, pero Al Dorso, no miré un programa la grilla, sobre la deuda externa. Es verdad. Hicimos el programa del día de hoy en Operación Técnica Miguel Ángel Costas. Un poco dormido, dice. Y estábamos todos medio agilizados porque es una tarde bastante agitada. También estuvo la Pumita, Cecilia Clara Rodríguez Rodríguez. Que no tiene nada que ver con el Puma Rodríguez. Agárrense de las manos, ¿se acuerdan? También estuvo Cintia Analia Medina. Rubén Oscar Bustamante. Muy bien. ¿Y quién les habla? Yo estoy hablando, pero en quien estuvo conduciendo fue Fernando Alfredo Ochoa. Muy bien, Alfred. Estoy más cerca de Alfred de Batman que de otra cosa. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar. El lunes estaremos nuevamente en esta radio recuperada. Disfruten del fin de semana, hay muchas propuestas. La del Varieté ya la informábamos y hablábamos con un integrante de Tercer Cordón Teatro que se va a realizar en el Churqui. Esto es a partir de las 21 horas en el día de mañana. A las 10 de la mañana. Jolie 2637. Exactamente. Moreno. También La Vaca Cubana está haciendo una fiesta donde ustedes, si quieren escuchar música, también se van a poder acercar ahí. Y el Encuentro Regional de la Mujer en San Miguel. A las 9 de la mañana va a estar en San Miguel el Encuentro Regional de Mujeres. Hay muchas propuestas. Nos vamos. Muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde. Quédate ahí con la programación de la 90.1. Que luego de la tanda llega inmediatamente el Informativo Regional de Farco. Con la conducción de mi amigo, de mi hermano, Martín Augusto Raffo. Hasta el lunes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.